Buenas noches. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta oportunidad, pues vamos a realizar un programa de celebración, de fiesta. Hace 59 años apareció por primera vez una tira periodística con el nombre de Mafalda. Y hoy estamos celebrando 59 años del nacimiento de Mafalda y sus amigos. Hace también unas horas se publicó una reflexión que hice sobre esto en un diario digital de la ciudad de Puebla. Y voy a leer parte de ese texto. Y dice lo siguiente. Mafalda comenzó con una tira periodística el 29 de septiembre de 1964. Es un ejemplo de un enfoque en la teoría y la práctica de la comunicación, que se centra en la exposición de indicios y señales que se utilizan para construir y transmitir significados. Este enfoque se basa en la idea de que las señales o los indicios, como los gestos, los tonos de voz y los movimientos corporales, son fundamentales para la comunicación humana, ya que a menudo transmiten significados más profundos e implícito que las palabras por sí solas. Hay que leer cada tira de Mafalda y sus amigos como un ejemplo de comunicación, como un proceso complejo que va más allá de la simple transmisión de información. Para comprender a Mafalda y sus amigos, no es suficiente enfocarse en los mensajes y las palabras. Hay que detenerse también y sobre todo en los signos y los indicios que Quino, Joaquín Salvador Lavado Tejón, su autor, plasmó en cada imagen para construir significados compartidos. Perdón. Las tiras de Mafalda pueden ser utilizadas para mejorar la comprensión en varios campos, como la filosofía, la antropología, la sociología, la psicología y los estudios culturales, por ejemplo. Mafalda es un ejemplo del uso de un enfoque común en la teoría del cine y la teoría de la comunicación visual. Áreas que producen señales e indicios visuales para crear significados intelectuales. Mafalda nos ayuda a entender y analizar la comunicación humana y la cultura a través del estudio de las señales y los indicios que Quino utilizó para construir significados compartidos. Bueno, aquí la primera parte de mi texto, y hasta aquí por el momento voy a leer, y pues a plantear esta pregunta. ¿Por qué Mafalda es tan exitosa? Hace rato compartía unas tiras en torno a la filosofía, y Gonzalo comentó, genial. Y otros compañeros, otros amigos, hicieron comentarios similares. Comprender a Mafalda resulta hasta cierto punto sencillo. O sea, el texto que se maneja en estas dos tiras sobre la filosofía, pues son muy escasos los textos. Lo que se ve el conflicto, o sea, todo lo que hace Mafalda para preparar una pregunta que le hace a su papá. Su papá la está observando y Mafalda pues lleva una mesa, coloca un vaso con agua, en fin. Y su papá la está viendo hasta que finalmente Mafalda le suelta la pregunta. ¿Qué es la filosofía? Y ahí termina la primera tira. Y la segunda comienza pues ya Mafalda con Felipillo caminando. Y dice, ayer le pregunté a mi papá qué es la filosofía. Y pasan y encuentran a su padre, ven a su padre, que está consultando libros y haciendo unos gestos de que está metido en problemas, ¿no? Y lo único que expresa Felipillo es, ajá. Y yo lo interpreto como la pregunta de Mafalda dejó a su padre embrollado, ¿sí? Y ahí lo tiene. Y nos deja así, con un papá lleno de broncas. ¿Cómo lo ves, Gonzalo? ¿Tú qué entendiste? Pues mira, Toño, desde buenas noches a todos antes que nada. Y buenas noches, Coyomani, también, que nos acompaña como siempre, haciendo toda esta cuestión técnica. Pues mira, Toño, leer a Mafalda no es sencillo. Y comprenderla, al parecer, tampoco. Pero es muy didáctico porque los dibujos son muy son infantiles. Llaman la atención y es lo que comentaba hace un rato con Coyomani. Que yo tengo la colección de Mafalda. Unos textos que salieron de una colección, ¿no?, de Mafalda. Y a mi hija le fascina Mafalda. Y me dice muchas veces, oye papá, ¿me puedes leer estos libros? Y le digo, sí. Y le leo algunas de las tiras cómicas que salieron, ¿no? Y yo me río, a veces, ¿no? Y otras veces no me río, y ella no se ríe hasta que yo me río, ¿no? Claro, hay cosas que también no comprendo, porque Mafalda es una tira cómica, por llamarla así, de crítica social muy aguda. Y cuando Toño me puso primero que nada nos puso, ya saben, ¿no?, la propuesta para el programa. Y la propuesta era celebrar a Mafalda en su 59 aniversario de publicación o de existencia. Y dije, sí, está perfecto. Y luego mandó este mensaje provocador de qué es la filosofía. ¿Y qué es lo que pienso? ¿Y por qué es genial para mí? Por la forma en cómo interpretas el mensaje, ¿no? Una niña que hace una pregunta a su padre, pero sobre todo la disposición que tiene, ¿no?, a escuchar. Porque lleva la mesa, la silla y el vaso de agua. Muy decidida a saber qué es la filosofía, porque tiene una duda. Y el papá, en ese momento, queda con una cara de, no solamente de duda, sino como todos los papás cuando nos pregunta algo a nuestros hijos, que nosotros damos por sentado que sabemos, porque el mundo es así. Entonces, pero no nos damos cuenta, o suponemos que existe porque es así, o el mundo es como es porque así es, o debe de ser, pero nunca nos hemos preguntado por qué es como es, ¿no? Y la pregunta que hace Mafalda es la pregunta que hacen los filósofos. De hecho, los niños son más filósofos que cualquier otra persona, ¿no?, ya formada y derecha. Porque buscan y ansían conocer. La decisión de conocer, de despejar esa duda, de esa incógnita, Mafalda siempre la tenía, y muchas veces ponía en jaque a sus papás, ¿no? Era contestataria. Era una niña rebelde, necia. El personaje, por lo menos, siempre demostraba cierta incomodidad con todo, ¿no? Y cada uno de sus personajes y de sus compañeros, sus amigos, su papá, su mamá, Felipe, Manolo, representan algo, ¿no? En este caso de esta historieta, cuando comenta con Felipe, dice, sigue buscando. Es porque no hay una respuesta única. Si tú llegaras con una persona y le dijeras, ¿qué es filosofía? Es como Sócrates le pregunta qué es la justicia a las personas, ¿no? Y por eso le decía yo a Toño, es genial. Porque ese tipo de preguntas que nos sacan de nuestra zona de confort o de nuestra forma de acomodarnos al mundo, porque lo damos por hecho, son las preguntas más filosóficas del mundo. Incluso hasta hacer esa pregunta de qué es la filosofía es muy latinoamericana, ¿no? Es decir, esto es filosofía, esto no es filosofía, qué sí es filosofía, qué no es filosofía. Entonces te podrías ir a la historia de la filosofía y aún así no encontrarías la definición de filosofía, y por eso su papá sigue buscando. Entonces él se encontró con esa pregunta que le hace su hija y le cayó la duda y sale una respuesta que no es satisfactoria para él y sigue buscando, y eso es filosofía. Entonces, o podría decirse que es filosofía, ¿no? Entonces, en un par de tiras cómicas, prácticamente se encierra la idea de la filosofía, como es, ¿no? Y no necesitamos un discurso, o no necesitamos un ensayo, o no necesitamos un libro, o no necesitamos, más bien dicho, alguien que nos lo explique más que una Mafalda haciendo esa pregunta. Entonces, por eso, esa razón era, o esa era mi razón por la cual yo decía es genial, ¿no? Porque apenas en un colectivo en el que estoy, de parte del Colegio de Filosofía, hacían la misma pregunta, ¿no? Y todos nuestros compañeros integrantes, o algunos de ellos, nos atrevimos a contestar la pregunta de qué es filosofía, ¿no? Y ahora que veo otra vez la tira cómica, me sorprende cada vez más en el error en el que estaba al dar la respuesta, ¿no? Y también en algunos aciertos que a lo mejor tengo, ¿no? Y eso me invita todavía a seguir pensando más sobre qué es filosofía. Que tal vez nunca lo llegue a encontrar, o tal vez sí. Pero la pregunta es lo más importante, ¿no? Cuando alguien llega y te pregunta qué es filosofía, y luego cuando tú das por hecho, ay, no, sí, ya sé qué es filosofía. Pero si buscas y buscas y buscas, te vas a encontrar con diferentes respuestas y tal vez nunca la vas a encontrar. Pero Mafalda siguió como si nada, siguió con su vida, ¿no? Tal vez esa es también la cualidad del filósofo, el de hacer preguntas. O tal vez no, ¿no? Quedarse ahí, no sé. Podremos ver dos caras del filósofo, ¿no? El que busca con desesperación y el que puede vivir sin encontrar la respuesta. Eso para mí representó. Pero hay muchas otras tiras cómicas, bueno, muchas versiones que salieron de Mafalda, muchas tiras en los periódicos de Argentina, y que nos sirven a los maestros, o nos sirvieron en algún momento a nosotros que nos encargábamos de eso, o que nos encargábamos de la docencia, para poner o hacer preguntas a nuestros alumnos, ¿no? Para hacerlos reflexionar. Y creo que Mafalda, aparte de ser un excelente material didáctico, es un excelente una forma de hacer crítica social, política, científica incluso. yo no sé, Toño, pero a lo mejor desde el filósofo, el científico, maestro que se haya topado con Mafalda y luego encuentra alguna de las tiras cómicas, se ha de sorprender por lo que dicen sus tiras, ¿no? Yo me atrevo a decir que las ha utilizado en algún momento para alguna clase. Pero bueno, hasta ahí cerraría mi comentario. Me gustaría que siguiéramos analizando algunas de las de los mensajes de Mafalda, de las tiras cómicas de Mafalda. Y pues no sé si tengas otras por ahí, Toño. Si no, ahorita compartimos algunas. Coyomani, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, Toño. A mí, bueno, cuando yo descubrí Mafalda, yo estaba en la primaria. Creo que fue un maestro que se llama, si no mal recuerdo, José. Que por cierto no era educador. No era educador, pero pues en aquellos entonces, hace ya muchos, muchas de, algunas décadas, pues se daban las plazas de manera distinta a como se hace de unos años para acá, ¿no? Quizás se siga haciendo, pero por lo menos ya no es tan evidente como hace 30 años, en el que, bueno, pues podías entrar por casi casi por herencia. Y por lo tanto este maestro, y digo maestro porque se lo ganó, a pesar de que yo hasta donde sabía no tenía como tal la licenciatura, ¿no? Pero sí se daba maña para enseñar, ¿no? Yo me acuerdo que fue en cuarto de primaria. Iba con su guitarra, nos sacaba al patio, o sea, era muy didáctico, ¿no? Entonces, su manera de enseñar era así, ¿no? Muy, que ya después ya descubrimos la pedagogía y mucho de lo que conocemos en la pedagogía, pues él ya lo hacía en ese entonces. Quizás se estaba capacitando, hablo de principios de los noventas, entonces, pues sí, ¿no? Era quizás algo que se atrevió a utilizar, y entre todo ello nos compartió copias de algunas algunas partes de la historieta de Mafalda. Y en aquel entonces nada más nos los dio, o lo que yo recuerdo es de que nada más nos los dio. Y ya, ¿no? Entonces, como son historietas, o sea, y para aquel entonces ya me acuerdo que una marca de refresco puesto en promoción no sé, personajes de Marvel, ¿no? Entonces ya como que esta parte de la historieta ya era muy muy común de, pues nada más veo los dibujitos, los diálogos y ya se acabó, ¿no? Entonces yo me acuerdo que muchos así de, ah, pues nada más es una hoja, ¿no? Y ya lo vimos. Pero hubo algunos compañeros o algunas compañeras que sí se quedaron como observando un poco más, ¿no? O sea, no fue nada más de veo los dibujitos y las nubecitas y ya, sino como que se quedaron observando más cosas, ¿no? Y el maestro agarraba y se acercaba y empezaba a platicar con quienes se quedaban observando la hoja, ¿no? Y empezaban a conversar. El punto es que mientras algunos estaban haciendo relajo o estábamos haciendo relajo, de repente los que sí le pusieron más atención a la hoja, a las copias que nos compartió, el maestro comenzó a llamarlos para que se acercaran e hicieron una especie de ronda entre las bancas, ¿no? No sé si les tocaron de esas bancas donde cabían de a dos, ¿no? Esa era la silla que venía junto con un pupitre, pero era compartido, ¿no? El pupitre era para los de atrás y ya después había otra silla, así como si fueran las iglesias, más o menos, ¿no? Nada más que en lugar de pupitre en las iglesias son los descansos para las rodillas, ¿no? Pero en las escuelas antes era así, un mueble que era silla enfrente, pupitre atrás, ¿no? Para que los compañeros de atrás tuvieran donde escribir. Entonces hicieron la ronda y los demás que estaban ya jugando, incluso estaban coloreando las copias de Mafalda. O sea, ya estaban haciendo otra cosa con las hojas. Las estaban haciendo avioncito. Me acuerdo. Algunos se salían, decían, voy al baño, porque de verdad, o sea, al principio este maestro no tenía un control del grupo. Ya fue hasta un poco después. De repente empezamos a ver que se empezaron a reunir. Y fue uno, fue otro. Fue otro, y de repente casi todo el salón, a excepción de algunos, ya estábamos alrededor de esa pequeña ronda de que era formada por aquellos que sí se quedaron observando las hojas y el maestro. Y entonces comenzaron a platicar qué veían de diferente, ¿no? Y algunas palabras que no entendían, el maestro como que intentaba explicarlas, ¿no? Y lo que fue chistoso es de que lo que nos hizo que abriéramos ese pequeño círculo entre esas dos, tres bancas fue la chicharra del receso, ¿no? Del recreo. Pero después de todo ese caos que hubo, de repente, por unos cuantos, se comenzó así a hacer como una especie de remolino y todos nos fuimos hacia el centro, ¿no? Y es donde yo escuché por primera vez el nombre de Mafalda, que no era mexicana, era argentina, porque una de las preguntas es que habla como si fuera mexicana. Dice, bueno, habla español, ¿no? Es latinoamericana también, decía el maestro, pero no es mexicana. Pareciera, pero no, es de Sudamérica, ¿no? Es de Argentina. Y entonces había cada vez más preguntas, ¿no? Y empezaban a traer las hojas que sobrevivieron y empezaron a leerla de manera colectiva. Y eso se me quedó mucho, ¿no? Digamos que fue como la primera experiencia con Mafalda, ¿no? Solamente por añadir un poco más, este maestro, ya cuando fui al servicio social, ya estudiando psicología, desafortunadamente ya estaba perdiendo la vista el maestro. Entonces, pues ya ni me reconocía, pero sus alumnos, que tenía como dos, que era un jefe de grupo, hombre y uno mujer, hombre-mujer, casualmente cuando llegué, estaban hablando sobre el español, y alguien por ahí levantó la mano, y fue una propuesta de uno de sus alumnos de decir, ¿por qué no vemos cómics? Y alguien por ahí dijo, ¿podemos traer cualquier cosa de dibujo? Sí. Y alguien gritó, ¿puedo traer a Mafalda? Y dije, órale. Y esto fue del 2010, 2011 más o menos. Imagínense, yo fui a la primaria y me tocó eso en el 90 y tantos, ¿no? O sea, bueno, fue muchos años después. Ya había internet. Y entonces a mí me llamó la atención porque dije, ok, no sabíamos nada de Mafalda porque no había manera de acceder a ella, más que con quienes sí tuvieran, no sé, los libros o alguna colección o las historietas, ¿no? Una copia directamente desde Argentina. Pero ahora, gracias al internet y gracias a otras editoriales, bueno, tenemos acceso a estas publicaciones. Y de lo que yo he observado, que ahorita se los quiero compartir en mi siguiente intervención, es cómo es de aquello que empezó por una cuestión comercial, ¿no? Cómo es que se fue transformando en un reflejo de lo que en su momento fue Argentina y de manera subsecuente yo creo que Latinoamérica, ¿no? Por algo nos identificamos con Mafalda y todos sus personajes, en el que, pues, ¿cómo le dices a una niña que no diga lo que dice, ¿no? A pesar de que es un dibujo. Entonces también ahí yo creo que puso al adulto en jaque. Y bueno, ya después les platicaré qué es lo que ya más grande ya observé, y que me hubiera gustado tener esa visión cuando era niño, pero es lo que les puedo compartir porque se me quedó muy, muy, muy grabada esa experiencia. Cómo es que en su momento dibujitos, que yo nada más decía dibujitos, de la primera vez cuando dijeron Mafalda, dije, ¿quién es Mafalda? Se me quedó el nombre, pero ya fue muchos años después que tomó significado, ya hasta cuando creo que iba en la prepa, ¿no? Con mi maestra Teresita, que ahí estaba, ¿no? Duro y dale de, tienes que aprender a escribir, o sea, me corrigió de todo, y ya fue como Mafalda, pues ya fue parte, ¿no? De la historia. Pero aún así, todavía hay muchas cosas que observar porque pues son dibujos, ¿no? Son relatos muy concretos, preguntas muy concretas y respuestas también muy complicadas, ¿no? O sea, quienes hayan escrito esto, porque, bueno, le atribuimos a Trino, pero muy seguramente trabajaron en ello más personas, fue una gran labor para que hoy pues estemos festejando ya 59 años, ¿no? de su publicación, ya 59. ¿Cómo pasa el tiempo? Con ello termino mi comentario. Efectivamente, como dice Gonzalo, es una actividad dentro de la filosofía, el hacer preguntas. Y es muy, digamos, parte también de la metodología filosófica, analizar antes de dar una respuesta la pregunta misma. Y por los comentarios que ha hecho Roberto Coyomani, quiero hacer el siguiente comentario. Tenemos 5 imágenes, 5 cuadros de esta tira que estamos comentando de Mafalda. En el primer cuadro vemos a Mafalda pues cargando una mesita. En el segundo cuadro pues vemos a Mafalda colocando la mesita sobre el piso. En el tercer cuadro vemos a Mafalda cargando una silla y llevando pues unos objetos en la mano que interpretamos como llevar un vaso y un recipiente con agua. Y su papá, tanto en el segundo como en el cuarto cuadro, que ya acompaña a Mafalda, primero hace un gesto como de interrogación, así como preguntándose qué está haciendo Mafalda. Y en el cuarto cuadro ya lo vemos más preocupado, con los ojos más abiertos. Y finalmente, en el último cuadro, ya Mafalda bien sentadita, le suelta la pregunta: ¿qué es la filosofía, papá? Y vemos la cara del papá de Mafalda, pues digamos, con un gesto muy ambiguo. Todavía no, como que no se ha dado cuenta de en qué consiste todo lo que ha pasado, por qué Mafalda se ocupó en llevar la mesita, el vaso y el recipiente con agua, que se sentara ella frente a él y soltarle la pregunta. Si viéramos solamente el quinto cuadro, no entenderíamos la película completa. Y estoy usando la palabra película porque son nada más 5 cuadros. Pero en realidad los vamos uniendo y estamos construyendo una historia. Una historia que por lo menos en este momento a mí me está llevando más de un minuto para describirla. Porque efectivamente se narra toda una acción, la acción de Mafalda, esta de llevar la silla, la mesa, el vaso con el recipiente con agua, sentarse frente al padre y soltar la pregunta. Es toda una narración. Y hay que entenderla. Incluso lógicamente debe leerse de una manera que nos permita construir la película. Los dos cuadros superiores, primero de izquierda a derecha, los dos cuadros inferiores de izquierda a derecha, para finalmente saltar a un cuadro de tamaño mayor, en donde está la pregunta. Bueno, primera cosa que quiero destacar: hay una narración y hay que saber construirla. Segunda cuestión, la pregunta: ¿qué es la filosofía, papá? En el comentario que hizo Coyomani, él habló de una experiencia con su profesor, que fue el que lo puso por primera vez frente a Mafalda. Y él no usó el sustantivo enseñanza. Él dijo, y no sabía enseñar, pero en realidad sí supo enseñar. Por lo menos atrapó la atención de unos cuantos. Coyomani no. Coyomani al principio dice que él y otros empezaron a echar relajo, pero hubo algunos que se pusieron a observar más detenidamente. Y el maestro fue el que fue a los alumnos que atendió, se acercó y dice, y empezaron a conversar. Viendo esto, los demás compañeros se fueron reuniendo alrededor de los que estaban conversando con el maestro y se sumaron. O sea, es una historia de la historia que habían leído, no sé cuál fue la tira que les puso el maestro, pero que los convocó a una actividad, observar. Primero a unos cuantos y después a los demás, observar. Y tratar de inferir qué significaba, qué significado quería compartir el autor de la tira, ¿sí? Y que los niños conversaron con su maestro. ¿Qué pero yo le pondría, o más bien, qué comentario puedo hacer en torno a este último cuadro en donde Mafalda le suelta la pregunta, ¿qué es la filosofía, papá? Si le quitamos el artículo, ¿cómo se leería la pregunta? ¿Qué es filosofía, papá? Con esa, eliminando ese artículo, yo creo que ya se nos revela algo importante. ¿Qué es filosofía? Yo podría decir lo que está preguntando, ¿qué es filosofar, papá? Y entonces yo así entiendo el comportamiento corporal del papá. Y eso lo vemos en la segunda tira. ¿Qué hace el papá frente a la pregunta? Se pone a estudiar, porque se le ve rodeado de libros y con la cara de tengo que responder la pregunta. Entonces, ¿qué está haciendo el papá? Está realizando una acción que implica realizar actividades, buscar respuestas, pues en libros. Pues eso es estudiar. Filosofar implica estudiar. Y una actividad que debe sostenerse por largo tiempo. Porque al papá no se le ocurre ninguna respuesta. Pasa Famafalda y Felipillo y el papá está embrollado buscando la respuesta. Entonces, creo que lo que está revelando las dos tiras es precisamente una acción que no es la filosofía, sino el filosofar. Un actor, el papá, está realizando actividades. Entonces, aquí la pregunta que yo también me haría es que Mafalda ya sabe desde el principio, y por eso es que prepara el escenario, sabe que la pregunta es muy compleja. Y mete al papá en esta complejidad. Ella se va y cuando regresa ve a su papá que está pues buscando la respuesta. Entonces, doy un paso atrás. ¿Qué tenía en mente Quino para hacer estas dos tiras cómicas? ¿Qué tenía en mente? O sea, el proceso creativo. ¿Qué dibujar? Hacer 5 cuadros para soltar la pregunta. Y después otros 5 cuadros para ver ¿qué es lo que la pregunta le causó al padre? ¿Sí? Y ya en todo, en su conjunto, yo digo, es una buena manera de mostrar que en filosofía hay que prestar mucha atención más que a los sustantivos, a los verbos. ¿Por qué? Porque los verbos obligan a realizar actividades. Por ejemplo, la actividad de estudiar. ¿Y qué implica estudiar? Pues muchas cosas. Implica buscar información, ordenarla, sistematizarla, tal vez escribir, conforme se va avanzando en la búsqueda de información. O sea, se tiene que leer. Leer de manera activa, buscando información que dé respuesta a la pregunta. Y seguramente, eso lo hacemos todos, vamos haciendo sobre lo que vamos encontrando. Y dice Coyomani, y después el maestro se acercó para aquellos, con aquellos alumnos que se quedaron observando detalles. ¿Y qué iniciaron? Una conversación. Porque una de las actividades del filosofar es esa, la conversación, la discusión, la puesta en práctica de las habilidades hermenéuticas. ¿Cómo interpretan ustedes, y a cada niño seguramente se le ocurrió una interpretación, pero que habían prestado atención porque habían observado detalles que los otros no? Los que se fueron. Pero eso les llamó la atención a los desatentos de por qué algunos niños se habían quedado conversando con su maestro. Y esto nucleó a estos desatendidos para integrarse, pues de alguna manera ya al grupo de discusión, de conversación. Con efectos tales que después Coyomani pasó de ser niño, adulto, regresar a la escuela y sorprenderse de que un niño dijo, ¿y puedo traer a Mafalda? O sea, no pasó el tiempo, digámoslo así, para que los grupos de niños siguieran manteniendo una conversación en lo que este maestro ya deteriorado corporalmente, ¿sí?, había mantenido pues a lo largo de los años. Y dice Coyomani, este maestro no era tal, o sea, porque no cubría los requisitos que ahora se exigen para presentarse como docente. Pero estoy totalmente seguro que sabía enseñar. No tenía tal vez el grado de profesor, pero sabía enseñar. Y aquí estoy poniendo nuevamente en un plano relevante la acción de enseñar. No el sustantivo de enseñanza. ¿Y qué es el enseñar? Entonces me pregunto, ¿cómo qué es el filosofar? ¿Es una ciencia? ¿Es un arte? Claro que se puede enfocar el filosofar y el enseñar como resultado de una ciencia o de un arte, pero el que enseña poco a poco va haciendo cada vez mejor y haciendo del enseñar un oficio. Entonces, puede saber o no saber de pedagogía. Puede o no saber describir en qué consiste la enseñanza. No, con la práctica, este intento de que alguien aprenda algo, va desarrollando el oficio de enseñar. Y por eso es muy importante la experiencia dentro de este oficio de enseñar, porque se requiere de control de muchas variables que no necesariamente implican a todos los aprendices en un momento preciso. Alguien puede aprender más rápido que otros. Y por eso es que no hay que preocuparse mucho en resultados exitosos en el menor tiempo posible. Coyomani hoy nos comenta, después de varias décadas, caí en la cuenta de lo que es el valor de la tira cómica llamada Mafalda. El sentido crítico no es que no se logra de un día para otro. Ni siquiera puede adquirirse dentro de del sistema escolar. Se va desarrollando poco a poco hasta que, creo yo, muchos logramos acercarnos al talante crítico ya fuera de la escuela. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a la vida. Y la filosofía o el filosofar es este preguntarse sobre lo que pasa en la realidad. Y la escuela de alguna manera escamotea esa realidad. Y sobre todo cuando hay intencionalidades de limitar el aprendizaje a los libros. No, o sea, la cultura libresca a veces entorpece la adquisición del talante crítico y creativo. ¿Por qué? Porque nos meten en una caja. No hay que salirse de esa caja. Y cuando ya no hay ningún impedimento y podemos salir de la caja, efectivamente creo que ya empezamos, se empieza a pensar en las complejidades de la vida. No en la complejidad de cómo darle gusto al maestro dando respuestas que él espera, sino incluso haciéndose preguntas que los maestros no se atreven a formular o no pueden formular. Yo así veo los alcances de Mafalda. Un proceso creativo que Quino tuvo que reflexionar, o sea, filosofar, para definir a esta muñequita como un instrumento de comunicación. Y yo tengo la colección completa de Mafalda, y es sorprendente esta capacidad de Quino para tratar temas muy complejos en unos cuantos cuadros. Yo aquí hablaba de asuntos de cultura, de psicología, sociología, no, de política de real. Y es sorprendente. A mí muchas tiras me sorprenden. Un solo dibujito. Un mapamundi con vendas. Que se presenta como portada. Ya está comunicando todo un universo. O sea, uno se puede imaginar nada más con eso un montón de cosas y hacerse preguntas. Ahí está el filosofar, no la filosofía. La filosofía es el producto del filosofar. Pero antes de tener el producto, hay que realizar actividades. Entonces, de ahí mi insistencia, incluso en la facultad lo formulo, es que hay que reflexionar, ¿no?, sobre qué es la filosofía. ¿Qué es el filosofar? Y termino. Hasta hace 20 años, los diccionarios de filosofía no tenían entrada para el término filosofar. Sí tenían para filosofía. Ahora sí ya algunos diccionarios de filosofía ya tienen una entrada para filosofar. Comparen los contenidos. El contenido de el artículo La Filosofía nos deja vacíos. Sin embargo, filosofar sí nos mete al asunto de qué tengo que hacer para hacer filosofía, o sea, filosofar. Y eso es lo que se tiene que... Por eso los verbos son, incluso hasta en términos de psicología neurolingüística, son mucho más importantes que los sustantivos. Bueno, yo así lo veo y concluyo. Lo único que le cambiaría a ese último cuadro, donde suelta Mafalda la pregunta, ¿qué es la filosofía, papá? Quitarle el sustantivo, ¿qué es filosofía, papá? ¿Y qué es el papá? Pues lo que tiene que hacer todo filósofo. Si no tiene la respuesta, que no debe tenerla, pues buscar una respuesta. ¿Qué hacía Sócrates? ¿Sí? Salir por una respuesta preguntándole a sus contemporáneos y discutir con ellos. Bueno, creo que eso es lo que debemos hacer, más que ocuparnos leyendo libros de historia de la filosofía, de digamos, textos de filosofía que muchos no leen filosóficamente. O sea, los leen para encontrar respuestas que satisfagan a otros. No. No, ¿qué dice el filósofo en el texto? ¿Cómo le hace? Y es el oficio. ¿Cómo muestra el oficio de filosofar el filósofo que escribe un libro? Eso es lo que hay que imitar, digo yo, y no lo que afirma o niega. No, ¿cómo le hace? Tiene que ver con el aspecto metodológico. Bueno, ya para no llevarme todo este tiempo de la primera parte del programa, ¿cómo la ves, Gonzalo? Efectivamente, es que hablar de Mafalda es hablar de la infancia, hablar de el mundo, hablar de la cultura, de la política, como te decía, ¿no? De la ciencia, de incluso del arte. ¿Quién estaba en contacto? Pero era una visión sumamente crítica de todo. Pero puso el personaje de una niña. Y hay que preguntarnos por qué una niña. O por qué los niños, ¿no? Porque los personajes recurrentes son los niños y los papás. Los papás representan, y yo digo siempre, ¿no? Cada personaje representa algo del mundo, de la realidad. No solamente de Argentina, como dijo Coyomani. Muchas veces en habla hispana se confundía si Mafalda era de México, si era de Chile, si era uruguaya, o sea, de Latinoamérica, de España, de toda el habla hispana. Y creo que la trascendencia fue tal que incluso hasta Umberto Eco, ¿no? Habla sobre Mafalda, Joan Manuel Serrat le pidió a Aquino que ilustrara alguno de sus discos. El impacto fue tal de la genialidad de Aquino. Y digo por genialidad porque tiene una visión del mundo, de la realidad, que le incomoda y lo expresa, ¿no? Y lo expresa a través del arte, de imágenes visuales y también de algo que incomoda, que es la infancia. Mafalda sale en los 60s, en los 50s, Toño, si no me equivoco, en el 60 y a ver, aquí lo tengo, en el año de 1964 y tiene una por eso estamos celebrando 59 años. Bueno. 1964 y termina de publicarse en el 78, ¿sí? Y anteriormente ya se habían publicado algunas tiras de Aquino en algunos otros lugares, pero no habían tenido el impacto requerido, pero sí ya habían llamado la atención. Hay una historias varias de cómo se empieza a imprimir Mafalda, en qué periódicos, en qué revistas, y cuando uno las conoce se va dando cuenta de que Kino no tenía la intención de hacer lo que hizo con Mafalda, ¿no? Al principio. Y no era Mafalda el principal. Probablemente hubiera sido Felipín. Pero después pasó a Mafalda. Porque Mafalda causó más impacto. Y el impacto de Mafalda fue una. Fue uno. Un niño. Mujer. Aparte de que haya sido una menor de edad mujer, lo que representaba en la cultura argentina de aquella época, que estaba en contra de algo que venía dándose, ¿no?, en la cultura argentina, que era esta revolución social del peronismo, todo lo que englobaba, ¿no?, los conflictos que tenía Argentina con Inglaterra, el conflicto que tenía Argentina, pues prácticamente con el resto de Latinoamérica. Y Kino, ¿cómo veía que las revoluciones sociales se daban a través del mundo? Alrededor del mundo. Y la representación de Mafalda, al ser una niña, mujer, y al tener amigos que representan prácticamente pues parte de la cultura argentina y de la cultura mundial, cómo van inmiscuyéndose poco a poco en la tira cómica. Los papás, la mamá, joven, el papá empleado, y creo que los dos tienen estudios universitarios. La niña les hace preguntas a sus padres, lo saca como esta que es filosofía, pero también hasta los mismos personajes, cómo se relacionan y cómo van dándole sentido a lo que dice Mafalda, porque prácticamente Mafalda luego no es el personaje principal. Unas veces lo es, y unas veces lo puede ser Manolo, y otras veces lo puede ser Felipe, y otras veces lo puede ser incluso hasta su mamá. Cuando va al supermercado su mamá y empieza a quejarse de que los precios subieron o de que no le alcanzó lo suficiente, de repente Mafalda le pregunta algo y la mamá sigue con un discurso contestatario acerca de lo que pasaba en el gobierno, políticamente, socialmente, culturalmente. Mafalda está rodeada de críticas de parte de todos los sectores de la sociedad. Incluso este personaje que representa, no me acuerdo de que representa el capitalismo, que quería tener su tienda cuando fuera grande, y Mafalda le pregunta: oye, y cuando tengas, ¿qué es lo que, con qué sueñas ser de grande? Dice: yo quiero ser dueño de una tienda comercial como mi papá. Y pues es Manolito. Manolito. Y le dice: ¿Y qué es lo que piensas hacer? Dice: no, pues quiero tener unas cadenas comerciales alrededor de todo el mundo. Y entonces Mafalda irrumpe su sueño, porque él ya se soñaba con todo el poder del mundo, y le dice: y vas a tener excelentes prestaciones para tus trabajadores. Y entonces Manolito le dice a Mafalda: chin, tan bonito que estaba soñando. Y entonces se despierta y se enoja con Mafalda, ¿no? Y entonces él está peleado con Susanita, que Susanita representa prácticamente al pueblo, ¿no?, a la gente. Y casi siempre ellos están en conflicto, ¿no? Y Susanita también es un personaje interesantísimo, ¿no? Muchas veces Mafalda le dice: ¿hiciste la tarea? Y le dice: no, pero ¿por qué voy a hacer la tarea si los profesores son nos pusieron algo que es imposible? Y además, acuérdate que este país no progresa porque, o sea, nos pusieron de trabajo investigar a qué se dedicaban, cómo podríamos cambiar el mundo a partir de nuestro trabajo. Y recuerda que en este país nadie quiere trabajar, no le gusta trabajar, la gente es zángana. Yo soy gente, por eso no hago la tarea. Yo soy muy gente, ¿no? Me acabo de dar cuenta que soy muy gente. Entonces, casi todas las tiras cómicas que salen tienen una sátira, pero también, como dice Toño, hay que ponerles muchas veces atención, porque hablan de conflictos sociales comunes en aquella época, pero que para nosotros no son tan comunes, ¿no? Las nuevas generaciones, y tal vez también por eso Coyomani decía que muchos de sus compañeros se quedaron ahí observando, pero otros no. Incluso si en la nueva generación los, o a las nuevas generaciones se los pones, les llamará la atención, claro que sí. Pero si ponemos, por ejemplo, no sé, una tira cómica como la de las moscas, cuando está observando Mafalda a las moscas y le pregunta a su mamá, ¿qué es lo que haces? Estoy observando los frutos de la humanidad. Y en la siguiente tira cómica aparece como ella está leyendo el periódico y dice, mira, aquí dice que Senegal ya se levantó contra tal, ¿no? Y Vietnam, y en Vietnam siguen los bombardeos de Estados Unidos y tal, ¿no? Y aún así quiere salir de la casa, atravesar la ventana, le dice a las moscas. Aún así quieren salir a la calle. Y entonces, o sea, descifrar todos los conflictos bélicos que había en aquel momento, qué es lo que pasaba, si es cierto o no es cierto lo que dice aquí, ¿no? E incluso, desde dónde se documentaba, porque antes la información no llegaba como ahora, ¿no, Toño? Era interesante cómo estaba el contacto de todo eso. Cada cuánto salían esas tiras cómicas. Y claro, ¿no? Por supuesto, la influencia que tuvieron en la cultura argentina. Y quiero pensar también que algo que no debe pasar desapercibido de Mafalda es el amor a los Beatles, ¿no? El amor a los Beatles. Hace un rato puse algunas canciones que vienen de dentro de los documentos de los contenidos de Mafalda, y llama mucho la atención que en aquel momento los Beatles eran mal vistos en aquella época, ¿no? Y entonces Mafalda, al poner a los Beatles como sus ídolos, igualmente está haciendo una crítica social. Es decir, hay que entender demasiado con respecto a lo que decía Toño, de que a veces los mensajes no son tan claros en Mafalda, a pesar de que es una manera muy didáctica, pero no son tan claros, ¿no? Entonces llega, por ejemplo, Manolo y le pregunta a Mafalda, oye, ¿y esa chica quién es? Y entonces está la imagen de John Lennon con cabellera larga. Dice, oye, ¿cómo crees que es uno de los líderes de los Beatles? Ah, entonces un Che, sí. Ah, bueno. Y entonces ya le dice a Mafalda, bueno, tú eres un Che también, ¿no? Entonces, es una crítica que hace Kino incluso a los Beatles, pero también le hace la crítica a la cultura. O sea, es impresionante, ¿no? Que lo que decía, ¿no? Y antes de terminar, a lo mejor vamos para mi siguiente participación, vamos a un corte y continuamos, ¿no? Con todas estas anécdotas. Va soñando, hoy ganamos el partido. La germu que me engaña con la luna, alguna vez le harán un monumento. Los de la barra brava, a mi bostera, y una ermita a la Virgen de los Vientos, que le levanta a Paula la pollera de González Catán. A Tirso de Molina, que trafí de España a la Argentina, que meneo, que vaivén, que ajetreo, que mareo, que ruina. ¿Y por culpa de quién? Del amor de una mina. ¿Y total para qué? Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme al Gran Rex. Cuando estoy de visita, no sea que Paulita se ponga a llorar al oír su milonga. No sea que a Paulita le dé por bailar al compás de la conga y vuelva enfermita González Catán y no se reponga y se ponga más loca de lo habitual. Bendita pollera, menuda bandera para una canción. Ok, regresamos a este su programa, México, el árbol de los mil frutos. Y estábamos hablando de el Beatles y Mafalda, que también, ¿no?, es parte de, como les decía, ¿no?, en ese momento los Beatles no eran muy bien recibidos en Argentina ni en Latinoamérica. Y cómo Kino los integraba aparte de sus tiras cómicas, bastante. Yo creo que era un fanático de los Beatles. También era como todos, ¿no? Los utilizaba para de manera contestataria. Mafalda era, por ahí dicen, ¿no? Le tenía tanto amor a los Beatles, era similar como su odio a la sopa. Y creo que cada cosa representaba algo, ¿no? En las tiras cómicas, como bien les decía. Entonces, la inmersión de todos los conflictos a nivel mundial, ¿no? Yo creo que siempre tenía como una repercusión muy clara, ¿no? Una crítica a lo que pasaba en el mundo. Incluso hay una tira cómica, ¿no? Como bien lo dijo Toño, ¿no? De un mapa mundi o un globo terráqueo vendado, ¿no? Hay otra tira cómica en donde le dice a Felipín: me regreso rápido a la casa porque tengo un enfermito en casa y quiero saber cómo sigue. Y entonces llega a su casa, entra a su cuarto y tiene a su mapa mundi en cama. Dice: no, pues sigue muy mal. A la día siguiente dice: voy a aprender voy a ver si ya sanó mi enfermito. Y prende la televisión y dice: no, pues sigue muy mal. Entonces, imagínense en aquel momento lo que decían las noticias también. Eran similar a lo que conocemos en la actualidad, la difusión que había. ¿Cuál era la difusión que había en ese momento? Sobre todo en Argentina, ¿no? Y nos daremos cuenta de que este tono satírico pesimista de Quino en Mafalda es constante, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar en otro pesimista como fue Kafka, Mafalda le daba como un toque irónico que nos provocaba la risa, ¿no? Nos sacaba carcajadas, y por eso muchas veces, como bien lo dijo Coyomani, confundían a Mafalda con el mexicano, porque ¿quién es el único que se ríe de sus desgracias? O que se hace burla de a sí mismo y de sus desgracias. Nosotros pensamos el único, ¿no? No, el mexicano, no. ya vimos que hay alguien más, ¿no? Otro ser humano que se atreve a mofarse de lo que le pasa, y es a través de este cómic Quino, ¿no? Que tenía esa crítica que se asemeja mucho al humor mexicano, que el mexicano se ríe de todo. O sea, apenas hace unos días me di cuenta de algo, ¿no? Que en los últimos años, los presidentes a los que más les hacían burla en México, pues uno primero fue Vicente Fox. A Calderón no se le hizo tanta burla, o no se le hacía tantos chistes acerca de él. Pero una vez que salió a la luz una cuestión de él acerca del abuso del alcohol, empezó la sátira, ¿no? Y de Enrique Peña Nieto se le extraña, porque Enrique Peña Nieto prácticamente se ganó a pulso todas las sátiras que hicieron desde su pre-campaña hasta la fecha. Y ahora con AMLO es constante, ¿no? A pesar de que el pueblo lo ama, sigue riéndose de su presidente, es decir, haciéndole burla, ¿no? Y creo que el mexicano no es que no respete nada, es que en el dolor, en los momentos más críticos, siempre va a haber alguien que eche relajo, ¿no? Y en el sentido más profundo del relajo, vamos a llamarlo así, filosófico, siempre va a haber alguien que falte el respeto en ese sentido, ¿no? De hacer romper el frío, porque ha estado en una constante situación precaria, ¿no? Y es una forma de evadir la precariedad de la situación, de nuestras circunstancias, perdón. Y Quino hace prácticamente lo mismo. Al momento en el que sale la tira cómica, el conflicto en Argentina era muy, muy, muy difícil, ¿no? Tanto así que en algunas ocasiones se prohibió la tira cómica. No solamente se prohibió, o sea, se, se atacó y luego volvió a salir y volvió y regresó y hasta que Kino estaba cansado y dijo, basta, ya no voy a hacer más tiras cómicas de Mafalda. Incluso hasta hubo una película por ahí de Mafalda, ¿no? Y sus amigos. Y luego muchas personas intentaron que regresara el personaje. Tan es así que le solicitaban a él, pero él ya estaba cansado, ¿no? Y creo que estaba cansado porque... No tanto porque... El conflicto que había daba para mucho más, ¿no? Pero él decía, o al final, al momento, al último que dejó de hacerlo, decía que quería recordar lo bonito de Mafalda, ¿no? Es decir, que lo que él ya pensaba se iba a ver muy mal en Mafalda, ¿no? Entonces, esa, conservar todavía su inocencia, es decir, la inocencia de un niño, de cómo ve el mundo y cómo ve las contradicciones del mundo. Entonces eso me hace pensar, ¿no? Hemos tenido también en México unos grandes caricaturistas cómicos, que hacen tiras cómicas, y creo que hay incluso una tradición, ¿no? de esta sátira, por ahí el personaje de la Catrina salió de ahí, ¿no? Las famosísimas calaveritas salen también de ese sentido crítico. No sé si no, a veces también, ¿no?, en la filosofía mexicana nos enfocamos tanto en nuestra cultura que a veces olvidamos que también hay en otros lados una gran cantidad de expresiones cómicas, satíricas, críticas, que sirven y que funcionan como pues filosofías, como ya lo dijo Toño, ¿no? Que representan ideas y que esas ideas nos dicen algo, o sea, son contenidos muy valiosos, como lo es Kino, ¿no? Celebrar estos 59 años de su publicación es hacerle un homenaje a una forma diferente de hacer filosofía. Yo también lo percibo de esa manera, ¿no? De hacer política, de hacer crítica social y de hacer sobre todo algo que nadie se atrevió en aquel momento, ¿no? O nadie se había atrevido en ese momento, que es hablar de cosas que nadie quería hablar, ¿no? Y de cosas que no estaban permitidas hablar. Ante la censura había una expresión diferente, ¿no? ¿Cómo puedes censurar a un niño? Como bien lo dijo Antonio. ¿Cómo censuras a un niño? ¿No? Entonces, creo que cada una de sus sus aportaciones, incluso desde la experiencia que yo les decía, ¿no? De seguir transmitiendo los mensajes de Mafalda a las siguientes generaciones es imperante para todos nosotros, porque es una forma de ver el mundo, es una forma de adentrarse a él, de reflexionar sobre lo que vemos, sobre lo que nos incomoda, y muchas veces hacerlo no tanto con la finalidad de que los demás se den cuenta, como bien lo dijo Coyomani, sino más bien dicho de ver hasta dónde llega el mensaje y de hacer reflexionar a los demás, nada más. Ese sería el yo encuentro, ese es el sentido profundo de la actividad de Kino, ¿no? Bueno, yo lo veo así, lo pongo, y ustedes qué piensan. Y luego todo lo que se desarrolló a partir de esas tiras cómicas, nosotros tuvimos también nuestra... recientemente falleció un gran satírico de la política que hizo muchos libros acerca del mexicano, ¿no? De la educación, de los políticos, y que nos muestran una forma diferente de adentrarnos a la opinión pública, a la reflexión filosófica, a la reflexión política. Entonces, yo por ejemplo, le decía a Toño, estaría padre, ¿no?, a lo mejor hacer otro programa con poner puras tiras cómicas de Mafalda y hacer una reflexión acerca de cada una de ellas, ¿no? En una intervención. Estaría pa. Pero bueno, no sé, a lo mejor quisiera cerrar aquí mi comentario y darle la voz al buen Roberto Coyomani. Coyomani, adelante. Ahora sí voy a poner bien la cámara porque hace rato te quedaste tú. Pero ahora sí, ahí está. Ya hasta puse la imagen de Mafalda. Es curioso porque es la voz de adultos, pero en niños, ¿no? Sin embargo, ha sido interesante ver. Bueno, a mí me tocó ver que cuando, bueno, por ejemplo, cuando estábamos en el CRE, y tú veías bueno, en mi caso, ¿no? Veías a los niños concentrados en algo, como que te llamaba la atención, ¿no? Bueno, en mi caso ya les platiqué la experiencia de por qué, ¿no? Ay, se escuchan ruidos, ¿no? ¿Soy yo nada más o escuchan también los ruidos? Sí, se están escuchando un zumbido. Un popeo. ¿A quién sabe dónde es? Pero bueno, creo que es de acá. El chiste es de que incluso hay muchos que dicen, parece que el niño está actuando como adulto, ¿no? Entonces yo me quedo preguntando, bueno, ¿eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Eso es algo que tendría que aplaudirse del niño? ¿O qué es, no? Porque haciendo más o menos palabras a lo que Mafalda criticaba, pues, o en este caso, por ejemplo, con lo que ahorita mencionaba, ¿no? De una de sus historietas de por qué el maestro nos pide pues buscar, ¿no? Esta solución a los problemas del mundo. Bueno, si es algo tan complejo, ¿no? O sea, ¿cómo es que nos los pide de tarea? Si yo diría, ¿no? ¿Y los adultos qué, no? Si esa es su tarea de ellos, ¿por qué no los deja a nosotros, no? Entonces, sí es algo que me llama la atención porque quizás bueno, yo veo que estamos observando esto como si los niños tuvieran esa conciencia, y lo interesante es de que sí lo tienen. El detalle es cuáles son sus influencias, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú ya mencionabas, bueno, tiene unos papás que son universitarios. Bueno, no sé si fuiste tú, Toño Gonzalo, quien lo mencionó. Entonces, de alguna u otra manera, el acercamiento hacia los saberes son distintos a aquellos que, pues, digamos, vienen de una familia en la que la mayoría no tuvo ese acceso, ¿no? Ahora, esto no es garantía de que hoy quien tenga padres con licenciatura, doctorado, maestría o doctorado, pues tengan una visión muy, digamos, pulida. Al contrario, vemos que hay también un abanico grandísimo, ¿no? Sobre estas cuestiones. Incluso algunos sí tienen una gran influencia, hay otros que de plano dices, no, pues, no hay nada, ¿no? Aquí a lo que veía el papá, el abuelo, la mamá, la abuela, los tíos, las tías, ¿no? Pero lo que me gusta de Mafalda, o lo que a mí me llamó la atención después ya al ver algunas publicaciones, es que la crítica siempre es hacia el poder, ¿no? Hacia la parte, inclusive me atrevería a decir que es como esta, ahorita que mencionaban que cada uno ocupaba como un espectro en cuestión social. Ahorita decía Gonzalo, bueno, es que son un personaje, Rosita, ¿no? Representa el pueblo. Y Pablín, si no me recuerdo cómo es, o corríjame el nombre, como que esta parte oligárquica, ¿no? Entonces, ella, Mafalda juega como en esta parte más mediadora, ¿no? Como lo que debería de hacer un político, ¿no? Todo el tiempo, cuestionarse la realidad, ver qué es lo que está pasando, a dónde tiene que actuar, a dónde no, qué sí es importante, qué no es importante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque de ellos depende que haya una convivencia entre estos dos grandes mundos, ¿no? Que hoy ya se ven, y que desde los años 60 estaba haciendo un guiño, ¿no? Cuando pareciera que todavía hasta hace algunas décadas nada más se tendría que ver la izquierda y la derecha, que eran los comerciantes, ¿no? Y este, que sí es un extracto del pueblo, pero digamos que ya acomodado, y la parte burguesa, ¿no? Ahora ya es las mayorías, y creo que aquí en Mafalda es lo que comenzó a verse, ¿no? Ahorita, por ejemplo, esta imagen que, bueno, Toño, ahorita nos acabas de compartir por el WhatsApp. Tenemos que ver ya ahora a todo el mundo, pero hoy tenemos conciencia de ello. En 1960, el internet todavía estaba en pañales, ¿no? O sea, estaba iniciándose apenas. Digamos que en cuestión conceptual se estaba hablando, ¿no? De esta cuestión cibernética y cómo es que durante la guerra se empezó a desarrollar estas comunicaciones, ¿no? Y que hoy pues ya lo utilizamos como ya casi de manera cotidiana, por eso podemos hacer este podcast. Pero en aquel entonces, esta visión así tan, tan amplia, era, si no imposible, sí era, era algo difícil de ver en los niños. Y hoy que sí tenemos esas herramientas, hay algunos niños que carecen de esta parte visual, ¿no? Un poco más amplia, como que todo se ha reducido a lo que hay en un smartphone, a lo que hay en una computadora, a lo que, se vuelve tendencia, moda, y después se olvida, ¿no? Y creo que es por eso que hay que rescatar de alguna u otra manera a Mafalda y compartírselo a los niños, porque, digo, Toño hace algunos años mencionaba, bueno, ¿cuál sería la mejor propuesta para enseñarle filosofía a los niños? Yo creo que esta es una de ellas. Y no fue la única. O sea, desde también esos años, los japoneses ya estaban empezando desde sus trincheras, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, a proponer también cuestiones gráficas, ¿no? Y podríamos hablar de otros países que también lo comenzaron a hacer. Aquí llegó, o sea, se adelantó a Estados Unidos un poco con la cuestión de los superhéroes, ¿no? Porque pues dijeron, vamos a explotar la parte visual, ¿no? Pero Mafalda ya lo había hecho antes, ¿no? Nada más que fue llegando poco a poco, ¿no? Ahorita yo siento que así como me sorprendió que un niño dijera, maestro, podemos traer a Mafalda, porque probablemente tuvo la influencia como un maestro, como a mí me tocó, de que la hayan visto, hoy ya no veo eso, ¿no? A lo mejor esas son contados, es como si hubiera sido una especie de ola. Llegó a los niños y de repente ahorita ya no está. Yo, a mis sobrinos, por ejemplo, no he escuchado que digan, quiero ver a Mafalda, ¿no? O mi sobrina, que más o menos están entre los 9 y 10 años. Pero no por eso significa que no se lo voy a compartir. Ahorita, si viene mañana, voy a mostrarle las fotos y voy a ver si le llama la atención. Y si le llama la atención, pues ya ahí le pediría a Toño que comparta su colección, ¿no? Porque es que es muy importante esto. O sea, hoy, si los niños se vieran reflejados en Mafalda y todos los demás personajes, que en su mayoría son niños, muy probablemente podríamos tener una generación distinta, o por lo menos contraponerla a esa generación que se tuvo que encerrar por la pandemia. Y que, pues, insisto, ¿no? Se quedaron como caballitos solamente con lo que veían en la red, que era la cuestión académica, la escuela, las tareas, los de TikTok, si es que tenían Instagram, lo de Instagram, y lo que medio lo podían platicar, conversar con sus amiguitos de manera remota o con la familia, ¿no? Entonces, creo que es muy pertinente compartirlo, ¿no? Con los niños, ahorita que estuvieron en crisis de salud física, emocional, pero también lo que estoy observando es que hay una afectación intelectual, ¿no? Por eso es que ahorita estos libros de texto gratuito mexicano, así como lo están planteando, quizás en la práctica todavía los docentes no han entendido cómo lo tienen que llevar a cabo, ¿no? O quienes los capacitan tampoco lo han visto del todo, porque tiene que verse desde una cuestión muy filosófica y la mayoría de los que están ahí pues son muy técnicos, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una buena propuesta de enseñarles a Mafalda y ver qué pasa, este maestro lo que hizo fue solamente lanzarlo y fue su laboratorio, el salón. Ya sabía qué es lo que tenía que hacer si pasaba. En este caso era que los niños pusieran atención. Y ya sabía qué iba a pasar si es que le ponía atención a los que habían puesto atención a Mafalda, ¿no? Entonces, vamos a ver si esto se pudiera repetir en otras circunstancias, en casa, por una cuestión de pertenencia, solamente en ello, quizás el maestro se basó, pues quizás, solamente quizás, podríamos plantearles esto a los niños y quizás rescatar esta generación, que insisto, que todo o está en un periodo como de, ay, no sé cómo llamarlo, de distracción, ¿no? En el que ahora le está costando trabajo regresar, ¿no? Por esta cuestión de la pandemia. Pero, digo, para festejar inclusive a sus 60 años, ya el año próximo. No, ya va a cumplir 60 años. ¿En qué? ¿Cuándo fue? Porque apenas vi publicaciones de que fue 59 aniversario, pero ya no tarda en que el próximo año sean los 60 y ojalá que sea ya con niños, ¿no? Que hayan leído a Mafalda y ver sus reacciones, sus reflexiones sobre todo esto, ¿no? A ver qué, cómo ven el mundo, ¿no? Después de una pandemia, una guerra en Ucrania, las guerras que se están desatando en África, cómo es que Francia ya perdió prácticamente algunas colonias que tenía. Bueno, todo lo que se está viendo en contraste con la visión latinoamericana que tenía este personaje. Con ello cierro mi comentario. Bueno, el 29 de septiembre de 64 comenzó a publicarse Mafalda. Entonces tenemos que esperar hasta el 29 de septiembre del próximo año para celebrar 60 años. Es Mafalda la representación de un adulto. Dice Coyomani, es que se comporta, reflexiona como si fuera un adulto. O es un adulto que presenta su mejor cara intelectual comportándose como niño. Ya Sócrates lo planteaba, ¿eh? Decía que el filósofo debería recuperar su infancia, esa ingenuidad para formularse preguntas, no conservar las respuestas que había aprendido y repetirlas. Entonces, esta figura de el filósofo como niño pues es muy, muy antigua y por lo menos lo sostiene Platón vía Sócrates en sus diálogos. Es una muy buena pregunta. Y a veces una enseñanza con pretensiones filosóficas más bien tendría que ver con esa actitud de ir buscando información pero no para repetirla, porque pues puede producir erudición, saber qué dijo cada cual a lo largo de la historia, sino hacer otra cosa. ¿Cómo integrar esa información para formular preguntas inéditas? Ser más creativos. Entonces yo creo que el sentido de la escuela debe cambiar muy pronto. Creo que la pandemia la puso en su lugar. Yo he dicho que a raíz de la pandemia se vino abajo esta idea, este mito, esa narrativa de el salón de clases como un espacio sagrado, cuasi sagrado, donde se producía el aprendizaje y casi como el único lugar donde el aprendizaje podía producirse. Yo lo viví porque me tocó esta etapa de broncas políticas en Puebla, donde había mucha discusión, y no solamente una discusión civilizada, sino a balazos. O sea, hubo un tiempo, toda esta, los años 60 y 70, donde muchas cuestiones se resolvían con muertos, ¿sí? Entonces, no sé qué impresión causaría en este momento ver, pues, cadáveres de compañeros, de amigos asesinados. Pues el primero de mayo del 73 fue un momento en el que yo tuve esa experiencia, ¿no? De ver amigos y alumnos que traté cara a cara, pues digamos en fila, en el Paraninfo, porque los habían asesinado. Bueno, un compañero y amigo vivo, ya murió, pero durante mucho tiempo, él nos contaba cómo él debió ser un muerto más, porque los tres se habían querido proteger acostándose en el techo del Carolino. Dos murieron y él no, pero uno de los cadáveres tenía dos balazos. Entonces, el francotirador se equivocó y en lugar de echarse al tercero, a un cadáver, pues le dio otro golpe, ¿no? Y así, bueno, pero ¿a qué voy? Esta propuesta de Gonzalo, podríamos llevarla más allá. Podríamos tomar, sí, a Mafalda como un primer momento para iniciar un proyecto tendiente a desarrollar habilidades filosóficas a partir de Mafalda. Mira, ahí Mafalda se está asomando. Mira, saludo a Mafalda, en el Estado de México. Y no solamente eso, yo incluso trataría de vincular, va a sonar a una herejía, a otro personaje, ese sí producido desde la televisión mexicana, y probablemente eso haya puesto una nube para no ver muchas de sus virtudes, que sí las encontraron en otro lado, por ejemplo, el Chavo del Ocho. Esto de colocar a un niño o a un grupo de niños, también había adultos, ¿no? Pero los personajes eran niños, en una vecindad, pues es hacer un ensayo, ahora interpretando al Chavo del Ocho en términos filosóficos. ¿Qué vemos en el contenido del Chavo del Ocho? Y todavía más, ya que Gonzalo lo tocó, en el humor mexicano, ¿qué vemos en esas películas donde aparecen comediantes como Cantinflas, como Tintán, como Clavillazo, ¿sí? Que dé cuenta de una visión del mundo crítica, pero al mismo tiempo creativa? Muchas veces se piensa que el arte refleja la realidad. Yo creo que sí, pero no porque el arte esté subordinado a la realidad. El arte produce realidad. que después, viendo la realidad y comparándolo con el arte que la generó, dice, no, es que la realidad inspiró al arte, cuando las cosas, creo yo, esa es la hipótesis que he manejado, es al revés. Entonces, tengo en mente una tesis que hizo uno de mis amigos alumnos sobre el relajo. Y yo le insistía, pero bueno, uno no puede influir más que haciendo sugerencias. No tomes en cuenta bibliografía escrita. Toma como aparato crítico canciones, películas, imágenes, e inclúyelas. En lugar de una bibliografía, pues un conjunto de películas, de canciones que apoyen lo que tú estás diciendo en tu tesis, que era la del relajo. ¿Qué es el relajo? Entonces, a veces preferimos a los libros que a otras manifestaciones culturales. Y la verdad que se puede filosofar, bueno, yo lo he intentado en muchas ocasiones, a través de series de televisión, de películas, de análisis de pinturas, pero como que muchos dicen, no, pues esto es secundario. Preferimos leer libros que analizar películas, canciones. Y ahora estoy recordando una canción que una y otra vez daba cuenta de una realidad que tenía que ver con el ser del mexicano, o sea, el problema ontológico, que es la canción cuya versión se hizo famosa por Oscar Chávez, Mariana. Por ti veía Mariana, por ti lo puedo todo, el mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo, porque yo sé la química retórica, botánica, retórica y sistema decimal. Esa canción, y decía Oscar Chávez, es que yo soy investigador y mis canciones las he encontrado como investigador, y efectivamente, esa canción es una canción de principios del siglo XIX. Y yo la encontré en una obra de Guillermo Prieto que se llama Mis Memorias, donde da cuenta que como niños, él era un niño de callejero, como muchos otros, que los niños callejeros la cantaban y además modificaban su letra. Si analizamos la canción, es una visión positivista, que a principios del siglo XIX es muy difícil de asociar, y además en niños es muy difícil de asociar con la lectura de las obras de Conte. O sea, no, es un desatino. Y entonces la pregunta, ¿y de dónde el positivismo? Pues ya nos viene de la cultura española. O sea, había un positivismo español que venía desde el Renacimiento, desde la Ilustración. Pues, ¿cómo explicar que unos niños cantaran y modificaran la letra de esta canción de Mariana? Y lo dice Guillermo Prieto, quien escribió su libro Mis Memorias en 1851, y dice: todos aquellos que piensan que el positivismo es reciente están totalmente equivocados. Dice, nosotros como niños, porque cuando lo publica ya es adulto, dice, a inicios del siglo XIX cantábamos esta canción, ya da la letra, que es precisamente la de Mariana. Y siguiendo la pista de Oscar Chávez, que efectivamente era un investigador, y las canciones que interpretó, uno puede encontrar una historia del filosofar en México, en Latinoamérica, que enfrentaba problemas, tal vez el problema más, lo voy a poner así, dramáticamente, el problema más importante, que es un problema ontológico. ¿Qué es el ser de Latinoamérica? ¿Qué es el ser de México? ¿Qué es aquello que nos da identidad? Si ese ser no existe, hay que construirlo. Creo que eso es lo que se propusieron, pues muchos, en esta etapa que llamamos de guerras de independencia. En el caso de México, la primera acta de independencia, el virreinato se propone, se debe transformar en América septentrional. Es en 1813. En 1821, el virreinato debe transformarse, o sea, la Nueva España debe transformarse en Imperio Mexicano. Y nuestra identidad no es de americanos septentrionales, no de imperialistas mexicanos, es simplemente ser mexicanos, México. Bueno, ¿cómo se llegó a esta a construir esta identidad de México y de lo mexicano? Tiene que ver con el cómo nombrar una cosa. ¿Qué cosa? Pues lo mexicano, México. Pero ¿cómo se construyó esa cosa para nombrarla? Y ahora estamos metidos en problemas de valoración. Pues estamos en una campaña donde se hacen diagnósticos y se proponen cosas para llevarlas a cabo y transformar la realidad. Entonces, nos conduce a problemas éticos. El problema ontológico que se ha ido resolviendo a lo largo de la historia para responder a esta pregunta que se hicieron a principios del siglo XIX, ¿qué es ser mexicano? Se empezó a construir desde mucho antes con esta pugna ideológica y política entre gachupines y criollos. Luego, en el siglo XIX, con el Ateneo de la Juventud y todo lo que sabemos ocurrió en la UNAM, en los grupos de como el Ateneo de la Juventud, con el, en el libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, y una temática que no solamente se manifestó en México, sino en toda Latinoamérica: ¿qué somos? Entonces, prestar atención a esta construcción ontológica de una identidad que puede ser mexicana, argentina, peruana, pero de algo mayor, una identidad latinoamericana, pues requiere de un mucho esfuerzo filosófico y de talante creativo. Eso creo es lo que dio oportunidad a esta reflexión que se está dando y que llamamos la 4T, porque en el fondo es una propuesta filosófica. La 4T es una propuesta filosófica en términos metafísicos, ontológicos, éticos, políticos, epistemológicos. Falta que surja alguien que le ponga orden conceptual. Pero ya hay muchos cerebros trabajando con este propósito. Y aquí entra Mafalda. Mafalda, que ya se está asomando nuevamente aquí en el programa, es un vehículo de construcción de una identidad que no es cosa menor la universalidad del valor de Mafalda. Ya lo mencionó Gonzalo. Humberto Eco se ocupó de Mafalda porque él hizo la introducción de las obras de Quino, o sea, de Mafalda, al idioma italiano. Entonces, fue contratado Eco para que hiciera la presentación de esta obra de Quino, en donde, pues, Eco, que recuerden, es un semiótico, o sea, un experto para interpretar signos, indicios, mensajes ocultos, y muy bueno, que construyó magníficas historias en sus novelas, como El nombre de la rosa, Baudolino, El péndulo de Foucault, ¿sí? Donde pone indicios, pistas de mucho tiempo atrás para explicar el presente. Yo creo que Quino hizo eso, lo mismo. Bueno, en fin, que sí me gustaría que México, el árbol de los mil frutos, por esta vía, desarrollara este experimento de desarrollar un curso para filosofar a partir. Podemos comenzar con Mafalda, magnífica propuesta. Entonces, reunirnos y hacer una serie de programas tomando como base algunas tiras de Mafalda y hacer reflexiones filosóficas, porque eso son reflexiones filosóficas hechas por un filósofo no reconocido, que es Quino, que por cierto, qué feo nombre tenía, ¿no? Joaquín Salvador Lavado Tejón. Y su seudónimo es Quino. Qué bueno, ¿no? Yo creo que lo mismo pasó con Platón, ¿sí? Y a lo mejor un buen programa sería estudiar la historia, seguir el filosofar a través de los apodos de los filósofos. En fin, es un comentario en este momento para celebrar 50 años del nacimiento de Mafalda. Y terminaría cantando a la mexicana: estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser día de tu cumpleaños, te las cantamos a ti, Mafalda. Felicidades. Gonzalo. Ahí, presumiendo a tu Mafalda. A mi bebé grande. Es interesante como recordar a Mafalda nos recuerda a la infancia. Es que yo, la verdad, Toño, pienso que los adultos somos totalmente contradictorios y en ocasiones pensamos cosas, decimos cosas, hacemos que nuestros hijos digan o hagan cosas. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Y Mafalda representa prácticamente todo eso. La contradicción que hay en el mundo, ¿no? Como, por ejemplo, yo le digo a mi hija, duérmete temprano, y yo no me duermo temprano. ¿No? ¿Cómo poder decirle o llamarle la atención a alguien? ¿No? Es bastante curioso. Pero bueno, es un homenaje a Mafalda. Mafalda hizo un homenaje a los niños del mundo. A través de también de sus aportaciones a la UNICEF, también a un hospital o a una institución hospitalaria en Argentina, y se ha utilizado durante mucho tiempo los personajes de Mafalda en otras cuestiones, ¿no? Agradecemos a Quino que nos haya dado ese personaje, agradecemos también a Mafalda por darnos tanta sabiduría, y claro que sí, volver a este programa, a lo mejor no nada más nosotros, ya con Paola, con Anaí, con todos los que se quieran integrar para analizar un poco de las figuras y de las historietas cómicas de Quino. Y, ¿por qué no, niños también? Gonzalo, aprovecho la ocasión que está tu hija, que nos diga algo sobre Mafalda. A ver, ¿qué puedes decir sobre tus cuentitos? Le da pena. ¿Tampoco le gusta la sopa? ¿Te gusta la sopa? Le está dando pena. Bueno, bueno, nos hace falta. Le hace falta práctica, pero dentro de poco. No te escuchamos, Toño. Ah, sí, perdón. ya pasamos a con Roberto para ir cerrando el programa, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿qué les puedo comentar? Amén. Bueno, en este caso, sí se me hizo curioso que yo digo que la vida por algo está como la conocemos ahorita, ¿no? Por algo se manifiesta de cierta manera para que podamos tener ese tipo de expresiones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los poemas, pues tiene que haber o un gran sufrimiento o un gran amor, ¿no? Pero en esas cuestiones sociales, como bien mencionabas, estábamos en una plena crisis, como la que estamos viviendo en la actualidad, ¿eh? Entonces, no es que todo sea cíclico, pero si no hay expresiones, digamos que a partir de lo que ya hay, porque yo lo que sí observo ahorita en redes sociales es que el mundo, a pesar de los conflictos políticos que vemos, pareciera que todo va de alguna manera más tranquila, ¿no? Como que la certidumbre es muy, o la incertidumbre es muy, ¿cómo le podríamos llamar? Como un poco aislada. Sí hay una tensión, pero es de, bueno, pero nosotros estamos aquí y ellos están allá. Y antes, como las noticias no llegaban tan inmediatamente como sí lo es ahora, quizás daba tiempo de poder desarrollar las ideas de manera distinta, ¿no? Hoy, como es muy rápido todo, estamos reflexionando sobre un tema y ya mañana ya pasó otra cosa, y pasado mañana ya pasó otra cosa, y el fin de semana pensamos que no pasó nada, y el lunes nos enteramos que sucedieron un sinfín de situaciones que ya nos hacen modificar todavía nuestro pensamiento. Entonces vamos un poco revolucionados, ¿no?, en ese sentido. Y lo que me gusta mucho de Mafalda y en sí de todas las historietas que afortunadamente ya de hace unos años a la fecha, quizás una década a la fecha, ya se le considera como literatura, ¿no? Porque antes decían, no, son dibujitos, ¿cómo va a ser ello?, ¿no? Afortunadamente ya es parte de una expresión literaria. Nos permite, como una fotografía, ¿no?, plasmar una idea, plasmar un pensamiento, plasmar una emoción, un sentimiento, y que esto quede como el arte, ¿no?, a la interpretación de quien lo observa, de quien lo ve, y que al no moverse, como si es un audio, como si es un video en la actualidad, pues podamos, ¿no?, estudiarlo, podamos ahí revolverlo con nuestras creencias, con lo que sabemos, con lo que no sabemos, con lo que piensan los demás. Y quizás esta aportación, como lo han hecho los japoneses, y eso lo otro lo mencioné, por ejemplo, con los mangas, y algunas otras expresiones que han hecho civilizaciones antiguas, ¿no?, como por ejemplo los mayas, los aztecas, los olmecas, ¿no?, con con pinturas, y en otras partes del mundo hasta con edificios, ¿no?, en cuestión de la arquitectura. Bueno, nos permite ver la vida de manera distinta, ¿no?, a un tiempo distinto. Entonces, qué bueno que ya cumplió 59 años, que cumpla muchos más. Y nuestra tarea como adultos es, pues, experimentar con nosotros mismos y con los que vienen, para que veamos cómo es que estamos interpretando, tergiversando, cómo es que estamos reflexionando, cómo es que estamos proyectándonos, cómo es que estamos sintiendo, todo a partir de lo estático, ¿no? Que hoy lo más cercano a ellos son los memes, ¿no? Pero que los memes, desafortunadamente, tienen un sesgo totalmente distinto a lo que iba Mafalda, ¿no? Entonces, hay que rescatarlo porque nos falta aprender mucho de ello, de lo que hay ya para lo que viene, ¿no? Porque de lo contrario, o una de dos, o vamos a repetir lo mismo que estamos haciendo, o vamos a empeorar las cosas, pensando que las cosas, que la realidad no la construimos nosotros, que la realidad es así y ya está. No, no, no. Hay mucho que hacer, hay mucho que investigar, hay mucho que reflexionar y reconocer, entre ellos, pues las propuestas como esta, ¿no? De Mafalda, ¿no? Y todos los demás personajes que nos permiten ver que el tiempo no ha pasado y que muchos temas que se veían en los 60s, ¿no? 70s, todavía siguen siendo hoy tema del que hablar, ¿no? Tema del cual estamos inclusive relacionados y pensamos que ya son cosas del pasado y no es así. Con eso cierro mi comentario. Como ya estamos a punto de terminar, simplemente quiero mencionar a un caricaturista, un filósofo que utiliza la imagen para reflexionar, como es Rius, y pues sus historietas, vean hasta los nombres. Uno es Los Supermachos y otra Los Agachados, como esos, digamos, podríamos verlos como los extremos de lo que presume ser el mexicano, ¿no? ¿Sí? Primero, un supermacho, pero que se comporta como agachado. Entonces, La Familia Burrón es otra serie que creo que podríamos rescatar para hacer todas estas reflexiones, porque eran críticas de la sociedad de su tiempo. En fin, nos ponemos de acuerdo Gonzalo y Roberto y vemos cómo organizamos el material para hacer un programa. Comencemos con Mafalda, cuáles son las tiras que elegimos y desarrollar los temas de cada una de esas tiras. Gonzalo. De acuerdo. Y solo para ya finalizar, una pequeña mención de que Vale tiene 5 años. Me ha estado insistiendo en que ya les diga que ya cumplió 5 años. Acaba de cumplir 5 años el martes pasado, ¿no? 5 años. Ya pensé que tenía más. No, es muy grande, pero sí. Pero es pequeñita de edad. En el futuro va a ser mi novia. Pues, si se deja, dice. Yo la novia de mi tío. Bueno, sí, hay que iniciar con ese proyecto y espero que se realice pronto. Yo creo que en los días que vienen ya les estaré informando mis horarios para que podamos seguir haciendo los programas. Dale. Gonzalo, perdón, no. Roberto. Pues igual, todo lo que sea... Creo que estamos en una época donde hay que rescatar lo que ya fue rescatado, pero difundirlo porque está guardado ahí, aunque tengamos todo en internet, aparentemente todo, ¿eh? Ahorita me puse a buscar cosas y ya Google ya no busca como antes, entonces hay que buscar buscadores nuevos, valga mi expresión, para o sitios a donde también compartir todo esto, porque no se puede quedar ahí en el pasado, tiene mucho que hacer, mucho, ¿no? En este caso Mafalda y todos los caricaturistas y aquellos que se han dedicado a plasmar como una fotografía la realidad que construimos todos. Con eso cierro. Pues vamos a filosofar a través del cómic, ¿no? Que en español sería tebeo. Cómic es en inglés y en castellano es tebeo. Entonces, filosofar a través de los tebeos. Bueno, México, el árbol de los mil frutos. Vamos a la próxima semana, a partir de la definición del horario de Gonzalo, pues a programar programas. Y Valentina, mucho gusto por tenerte en el programa y dale un saludo a tu mamá. Hasta pronto.